Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me encantaría escribir El Quijote, lo que pasa es que Cervantes ya lo escribió y además le salió muy bien. Eso me pasa con nuestra flamante agencia espacial. Si ya norteamericanos y rusos lo han hecho muy bien, ¿para qué queremos nosotros una agencia espacial? No es que tenga nada personal contra el espacio. Lo que ocurre es que está muy lejos y además sale muy caro. Tanto que si el gobierno norteamericano pudiera salirse en este momento de la carrera emprendida por orgullo nacional, lo haría. Solo que como en muchos asuntos va montado sobre un tigre, del cual no puede bajarse sin resultar seriamente herido. Por eso Obama, que en principio se negó a seguir el proyecto de Bush sobre más investigaciones lunares, vista su baja en la cuota de popularidad, relanzó a la NASA a un costo de $3,000 millones y con un objetivo distinto posterior a 2030, llegar a Marte. Nuestros diputados ni siquiera tienen el problema de popularidad de Obama, porque ya son irremediablemente impopulares, de modo que bien pudieron rechazar la idea de la Agencia Espacial Mexicana, AEXA. Sin embargo, la aprobaron casi por unanimidad, 280 a favor, 2 en contra, 4 abstenciones. Porque seguramente les pareció muy progre hacerlo y además la primera cuota de 8 o 10 millones de pesos para investigaciones ciertamente parecía baja. Pero era la primera cuota, es decir, el enganche, que significa exactamente eso, un enganche. Después vendrá la contratación de personal, la licitación aparente para comprar equipo, la batalla entre estados para ver dónde se levantará el complejo para oficinas, la selección de decanes, que siempre se lleva más tiempo, la cacería de algún mártir dispuesto a convertirse en el primer hombre en dejarse meter a una nave azteca, el nombramiento de un consejo espacial en el cual estén representadas suficientemente las minorías, el concurso para el diseño del logo, la compra de cascos, la construcción de la plataforma Bicentenario con su cohete tricolor de papel maché. Le calculo por lo bajo unos 20,000 millones más distracciones, sustracciones y mermas. ¿Por qué no, por ejemplo, crear una facultad de investigación de ciencias del espacio o algo así en la UNAM? Ahí seguramente le encontrarían alguna utilidad. El primer cohete sería lanzado en el intermedio de un Pumas Chivas. La forma de pensar de muchos en el tema fue sintetizada, en mi opinión, por Alejandro Pedrosa, investigador de la Universidad Popular del Estado de Puebla, quien definió la creación de la Agencia Espacial como una oportunidad para que México genere su propia ciencia y tecnología y deje su papel de total dependencia, así como el coloniaje tecnológico. Su propia ciencia, total dependencia, coloniaje tecnológico, las frases de siempre, las frases del subdesarrollo. Si no se trata de evitar la investigación, sino la redundancia, ya otros lo hicieron. Hagamos nosotros lo que necesitamos realmente. Por lo demás, si de investigaciones espaciales hablamos, seguramente en Tepito, ya podemos encontrar copias, ¿sí?, de todo lo investigado y encontrado por la NASA hasta la fecha. Además de algunas hermosas piedras lunares talladas como ceniceritos para las oficinas ejecutivas de nuestra flamante AEXA. Hoy puede ser un gran día y mañana también.